para vos, madre soltera. Primavera viene escondida dentro de su ser. Y ya le cuesta ocultarlo, porque en su vientre se puede ver. Que ha pasado 4 meses, que ha sido amada por el hombre aquel. Pero no está arrepentida, disfrutó a pleno su primera vez. Madre soltera, qué coraje, qué mujer, está dispuesta a lo que sea por el bien de su bebé. Madre soltera, tu pequeño será un rey, porque tiene a una madre que da la vida toda por él. Sí, hay que tener mucho coraje, mucho amor, ese amor como el que tienes tú. Ella creció de golpe, soportando el castigo de esa sociedad, que para ellos no vale una vida, y apuestan al aborto, esa es su verdad. Pero para ella su grandeza es sentir su llanto al verlo nacer. Cuando él sea más grande, luchar los dos como la primera vez. Madre soltera, qué coraje, qué mujer, está dispuesta a lo que sea por el bien de su bebé. Madre soltera, tu pequeño será un rey, porque tiene a una madre que da la vida toda por él.